Entrevista UG. Hoy es martes feminista en UG Noticias porque mañana miércoles 21 de octubre tendrá lugar la sesión 4 con el tema conciliación de la vida laboral y familiar de las y los trabajadores de la universidad dentro del Seminario Permanente de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género dentro de las reflexiones universitarias desde el género y los feminismos. Y vía telefónica nos acompaña una de las participantes de la sesión, la doctora Diana del Consuelo Caldera González, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. En torno al tema, a lo mejor pensaríamos que es algo muy sencillo y que no tiene un trasfondo más allá que las complicaciones del cuidado, por ejemplo, de los hijos y la conciliación con la vida laboral. Pero, como hemos visto a lo largo de las sesiones del seminario, todo tiene un componente mucho más profundo. En este sentido, a mí me gustaría, doctora, que nos hablara un poco acerca de las líneas por las que ustedes irán dentro de esta cuarta sesión del seminario. Pues mira, justamente yo creo que este tema de conciliación entre vida laboral y vida familiar es un tema sumamente importante, sobre todo ante la actual pandemia que estamos todos viviendo, donde pues estamos confinados y de por sí las tareas dentro del hogar pues no era muy fácil compaginarlas con las tareas profesionales, ahora lo es todavía menos. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hablamos de conciliación, porque es el eje nodal del seminario, de la sesión del seminario, significa que tenemos que hacer compatibles de modo satisfactorio las actividades productivas y reproductivas de la vida, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en este sentido, nosotros hemos visto que a lo largo de la historia generalmente se le atribuye a las mujeres el trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico no nada más es hacer pues las labores del hogar, la limpieza, el cuidado de los hijos, sino muchos especialistas hablan que inclusive la cuestión de el sostén, el apoyo, el amor, el apapacho, son actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las sociedades. Por lo tanto, se le tiene que dar un valor y una visibilización. Inclusive en algunos países ya se habla de la economía de los cuidados, es decir, poder dar un valor a la hora o al tiempo que hombres o mujeres invierten para los cuidados familiares. Ahora, un punto que vamos a tocar el día de mañana será que no necesariamente nos estamos refiriendo a los asuntos de la maternidad, porque muchas veces se atribuye a que, bueno, los labores domésticos nada más es cuidar a los hijos. No, es cuidar a todos aquellos que lo necesiten, incluyendo a los padres, a los hermanos, a los tíos, o sea, toda la familia en general. Y pues actualmente estamos viendo que se ha visto reducida la tasa de fecundidad, casi no hay hijos, pero también ha aumentado el tiempo de vida de las personas. Entonces cada vez hay más personas ancianas de la tercera edad que necesitan apoyo, sustento, sostén, y pues muchas de las veces se piensa que las mujeres somos responsables de esos cuidados cuando no necesariamente es así. Tanto hombres como mujeres, al vivir en una sociedad, pues tenemos esta corresponsabilidad, ¿no? Entonces, el tema de conciliación se relaciona con la corresponsabilidad, y pues la corresponsabilidad significa la responsabilidad compartida, pero no por ser una obligación, sino por ser algo que nos va a permitir como sociedad evolucionar, tener una calidad de vida, alcanzar principios de equidad, de justicia. Entonces, como bien lo señalaste al inicio, pues parece ser un tema muy sencillo, pero es un tema muy complejo, porque atañe a las estructuras políticas, sociales, estructurales que se han desarrollado desde distintas aristas. El seminario será enfocado un poco hacia el trabajo pues en la vida universitaria. Por ejemplo, nosotros como trabajadores de la universidad, ¿cómo hacemos esta conciliación? ¿Si existen políticas de fomento a la conciliación? O bien, ¿cuáles son los retos que nosotros como hombres y mujeres universitarios tenemos para lograr esta corresponsabilidad? Y pues de cierta manera yo diría, ¿cómo avanzar desde nuestra pues, área de interés? Por ejemplo, yo soy investigadora y soy docente. ¿Cómo empezar a hacer el cambio con mis estudiantes, con mis colegas, de pensar que la corresponsabilidad pues es algo que nos atañe a todos y no solamente a las mujeres. Y no por obligación, sino por compromiso, ¿no? Por esta empatía que debemos de tener para tener mejores sociedades. ¿Cómo ves? ¿Y se han dado pasos en este sentido? ¿Hay algo? O sea, porque de pronto pareciera que es como muy árido el tema de, no sé, de la corresponsabilidad, por ejemplo, de las instituciones de educación superior. ¿Se han dado pasos en este sentido? Pues sí hay muchos, muchos ejemplos. Bueno, desde la normativa, ¿no? Hay normativas internacionales que justamente buscan esta conciliación. Hay normativas nacionales, la Ley Federal del Trabajo por ahí lo considera. Si pensamos desde el ámbito de acción de las instituciones de educación superior, en los contratos colectivos de trabajo, pues de las distintas universidades, de repente se empiezan a tocar estos temas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, todos los logros que se han tenido con el contrato colectivo de trabajo, más allá de lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, pues son algunos avances. Pero, insisto, se han enfocado sobre todo a la conciliación. Cuando hablamos de conciliación, significa que algo está peleado y que lo tenemos que armonizar. Pero aquí el punto es, no es que estén peleados, es que necesitan convivir estos espacios públicos y privados. Entonces, cuando de pronto nos dan prestaciones para guardería, prestaciones de canastilla, prestaciones para matrimonio, muchas de las veces se le dan a las mujeres, como si nosotras fuéramos las únicas responsables de la armonización, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el reto, de no nada más ver por una cuestión de hijos o por una cuestión de, pues, de quién es la responsabilidad, sino generar toda una un aparato que logre que la convivencia tanto de hombres como de mujeres con sus familias sea de manera equitativa. Las últimas cifras del INEGI dice que las mujeres trabajan, si juntamos el trabajo doméstico y el trabajo profesional, trabajan más de 6 horas al día que los hombres, ¿no? Entonces, imagínate eso qué repercusiones tiene para la calidad de vida de la mujer. Entonces, aquí la búsqueda es, bueno, ya hay pequeños pasos, pero ahora, ¿qué es lo que más se necesita, ¿no? En este sentido. Y por ejemplo, el tema de la pandemia, lo que ha hecho no es, digamos, sobrecargar este trabajo en términos de que es más, digamos, las cosas se siguen haciendo igual, pero ahora hay una, antes había la distinción entre el tiempo que estabas físicamente en la oficina, pero ahora la oficina es la casa y el trabajo se empieza a mezclar y entonces esta cuestión de la vida laboral y la vida familiar es donde pues nos está estallando, ¿no? En términos de que pues suena el teléfono de la casa o está el perro ladrando o pasa el de la comida y entonces pareciera que estos aspectos deberíamos dejarlos de lado, o sea, buscar el momento más silencioso para como quedar bien con el resto de las personas que están en la oficina que están pasando por los mismos problemas que nosotros, ¿no? O sea, que todos tenemos los mismos problemas en este sentido. Sí, y fíjate que justamente la pandemia nos está dando, pues digamos, esta lección de que no sabemos cómo poder alcanzar esta conciliación de lo privado con lo público, ¿no? En este sentido, ahorita tú lo ejemplificas muy bien, cómo de repente las mujeres, pues de cierta manera tienen que estar cumpliendo con su trabajo, pero a la vez con todavía con las labores del hogar, todavía con la educación de los hijos. Inclusive muchos dicen que la pandemia va a retrasar el logro de la justicia y la equidad. ¿Por qué? Porque la pandemia está haciendo que los roles de género se refuercen. O sea, esto de que la mujer a la vida reproductiva y al cuidado de los hijos y los hombres, digamos, al trabajo profesional, se está, digamos, otra vez regresando a lo mismo. Y aquí yo creo que lo grave es cuando de repente desde, pues, niveles jerárquicos altos se reproducen estos roles, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene el gobierno de todo un país, de repente que diga, bueno, es que a las mujeres por tradición le toca cuidar a los padres. O sea, es esta cuestión de, híjole, de repente creo yo que tenemos que tener una vuelta de tuerca y pensar, ¿este pensamiento nos está ayudando o nos está perjudicando? Y regresando un poco al tema este de pues las repercusiones del confinamiento, yo creo que las enfermedades psicosociales pues trastornos de riesgo psicosocial, de repente para las mujeres van a ser cada vez más frecuentes y más fuertes. Me refiero a la ansiedad, la depresión y el estrés. Imagínate tú, pues tenemos que hacer mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Y sentimos esa responsabilidad y esa frustración de, pues, de hacer mil cosas al mismo tiempo, pues a lo mejor no hacer nada bien, o ese es nuestro sentimiento. Entonces, también por una calidad de vida, por un bienestar, por una salud física y mental, yo creo que es necesario justamente discutir estos temas de la corresponsabilidad, de la empatía, de la repartición de tareas y sobre todo de estar convencidos de que esto nos va a beneficiar a todos. O sea, que no sea como un mandamiento, una obligación, sino que veamos el valor, la valía de poder conciliar y poder, muchos dicen reconciliar, ¿no? Como si alguna vez hubieran estado conciliados, sino más bien de tener esta correspondencia, trabajo y familia. Y hay algunos que todavía meten otro asunto, que es estar bien consigo mismo. O sea, una cosa es que tu trabajo sea compatible con tu vida familiar, pero ¿qué pasa contigo? Contigo como hombre, contigo como mujer. Entonces, de repente ahí entra otro dilema. Yo estoy bien. O sea, ¿cómo me siento yo con mis roles hacia una esfera o hacia la otra? Entonces, sí es un tema, creo yo, bastante relevante y que atañe a todos los ámbitos, sector público, sector privado, y pues veremos desde las universidades, instituciones de educación superior, cuáles han sido aquellas estrategias que se han hecho y que consideramos que han sido, digamos, positivas o negativas, o bien qué cosa podríamos nosotros implementar o discutir para que esta situación se modifique. Pues este tema da para muchísimo y usted, doctora, estará acompañada por la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez y por la licenciada Alejandra Rodríguez Rangel en esta sesión que tendrá lugar mañana 21 de octubre a partir de las 10 horas, pero que después podemos consultar en aula virtual, pero que siempre es rico, ¿no? En vivo, porque ahí se pueden hacer todas las preguntas posibles. Claro, sí los invitamos, ojalá puedan estar presentes y sobre todo compartirnos sus puntos de vista, ¿no? Hacer preguntas y pues yo creo que cuando se comparten estos temas, de repente a nosotros llegan estos momentos de verdad. O sea, hay cuestiones que las damos por hecho y yo creo que este tipo de seminarios nos hacen repensar las cosas. Entonces, los invitamos cordialmente al seminario y esperamos tu colaboración, sus preguntas, sus reflexiones. Sobre todo nos dan cuenta de la complejidad que tienen y que no son así nada más un tema que pudiera parecer simple y sencillo, sino que tiene todo un trasfondo y una estructura y que es la que no nos permite pues avanzar, ¿no? En la solución de estos temas. Doctora Diana del Consuelo Caldera González, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato. Usted es profesora investigadora en la División de Ciencias Económico-Administrativas aquí en la universidad. Muchas gracias por estar aquí para hacernos esta invitación al Seminario Permanente de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género. Muchísimas gracias.